Dale, buenísimo. Mi nombre es Lautaro Brennan Pacheco, estoy trabajando en la cooperativa Tierra Campesina. La cooperativa es una cooperativa de productores primarios y específicamente en la rama de cuero caprino. Empezamos a trabajar hace unos años acopiando el cuero que los productores, los campesinos justamente vendían por muy poca plata en sus puestos, acopiarlo y traerlo directamente a la curtiembre para que la curtiembre justamente lo curta, lo industrialice y después lo venda. Con eso se logró saltear varios eslabones de la cadena comercial, saltear intermediarios, con lo cual se mejoró, se duplicó y en algunos casos hasta se triplicó el precio pagado a la familia campesina. Entonces, a partir de esa experiencia, comenzó a circular, digamos, el circuito. Y hace unos pocos meses, el eslabón más flojo por ahí era la comercialización, las ventas, justamente. Entonces, nos hemos sumado de Tierra Campesina también a apoyar la comercialización de los cueros. Está entonces comercializando la cooperativa Curtidores de Mendoza, que es una empresa recuperada que se encuentra en el carril Rodríguez Peña, y nosotras también estamos acá trabajando. ¿Y cuál es el trabajo específico que ustedes están haciendo? Digamos ya el trabajo terminado, ¿no? De alguna manera. El trabajo terminado, o sea, consta de dos partes. Bueno, una la parte logística de lo que significa acopiar los cueros secos y traerlos hasta la curtiembre. Y ya con el cuero terminado, estamos intentando tanto vender a algunas industrias el cuero como materia prima, justamente industria textil o de calzado, que ahí hay que decir también que ha entrado en crisis el sector, porque con el cambio de políticas económicas en general, la apertura de importaciones, han sucedido básicamente dos cosas. Por un lado, la crisis de la industria nacional textil y de calzado, porque se importa indumentaria de afuera mucho más barata, entonces al estar en crisis consume menos cuero. Y paralelamente a la importación de cuero, también se está utilizando mucho más cuerina sintética, que no es de tan buena calidad como el cuero, pero sí es mucho más barata. Entonces, en un contexto en que la economía decrece, digamos, y está en crisis y no hay mucho consumo, se opta en varios mercados por ese material. Entonces, también lo que estamos intentando hacer es desarrollar algunos productos para poder vender productos terminados. Por ejemplo, estamos articulando con la Asociación de Artesanos del Cuero, que es la que ha organizado este evento, para hacer alpargatas y poder vender a través de ciertas redes de comercialización, de comercio justo por lo general. ¿El cuero se tiñe? El cuero se tiñe, sí, se trabaja, digamos, se le hacen muchos procesos para que dure, en primer lugar. Después, bueno, en la radio no va a salir, pero hay cueros más gruesos, cueros más finos, cueros con más caída o menos caída, se le hacen diferentes terminaciones como el gamuzado o para que se les luzca la piel del cuero y se va tiñendo diferentes colores. Acá en la mesa estamos viendo azul, verde limón, blanco. Hay otro que es símil carpincho, que es un estampado que se le hace al cuero para que parezca que es marrón. Hay de los colores que se les ocurra.